Panamá. Avanza el proyecto de ley que plantea agravar los delitos de las sectas. Fuente: Panamá América. En los últimos días de enero, el proyecto de ley 137, propuesto por la diputada Mayín Correa, que adiciona disposiciones al Código Penal, relacionadas con circunstancias agravantes comunes en las llamadas sectas religiosas, fue prohijado por miembros de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de Panamá. La herramienta legal busca hacer frente al surgimiento de grupos dirigidos por personas inescrupulosas que, bajo el manto de creencias espirituales, cometen asesinatos, abusos sexuales, maltrato y despojo de bienes, detalló la diputada del Partido Cambio Democrático, CD, tal como informa Panamá América. El diputado Juan Diego Vázquez anunció que el proyecto 137 de su colega, Mayín Correa, ya forma parte del texto único que la subcomisión que está redactando el Código Penal, está incluyendo este documento. Este documento, que usted nos ha proporcionado, no tiene objeciones algunas del Ministerio Público o del despacho de la magistrada presidenta de la Sala Penal, ni del resto de los que hemos estado trabajando, más de 20 instituciones que trabajan con la justicia en este país, explicó el diputado Vázquez. La diputada Correa sustentó su proyecto en los hechos ocurridos en los últimos dos años, específicamente en la comarca Angabebuglé, donde miembros de varias comunidades fueron sometidos a diversos vejámenes, incluso asesinados por líderes de sectas religiosas que operaban en esta región apartada del país. Correa citó el macabro hallazgo de 7 cadáveres en fosas comunes, en El Terrón, comarca Angabebuglé, crímenes cometidos por supuestos miembros de una secta denominada Iglesia de Dios. La Policía Nacional también logró rescatar a 15 personas más que estaban en medio de un círculo, en el ritual de la secta. Llegamos a la conclusión que el Código Penal necesita definir sin lugar a dudas, un agravante a los delitos cometidos por esos sujetos que se hacen pasar por líderes religiosos, puntualizó la diputada. Por este caso, un total de 10 personas, entre ellas un menor de edad y una mujer, han sido imputados. A mediados del mes de agosto de 2020, las autoridades lograron desmantelar otra presunta secta religiosa en la comunidad de Llano de Amador, en la comarca Angabebuglé. Los líderes se vestían de mujer, secuestraban y abusaban de menores de edad. El año pasado, también fueron capturados y expulsados del país de miembros del culto Carbonation, liderados por Eligio Levisop, de 37 años y oriundo de Nueva York. Esta secta, que se había radicado en el sector de Altos del María, en Chame, practica la poligamia,